bienvenidos a La Música que Escuchan Todos, el programa número 17 con el que abrimos este diciembre, en el que, como ya es costumbre, todos los sábados de 19 a 20 horas estaremos acompañándolos con la música que nunca esperaste escuchar en la radio. Así es, ya empezamos el quinto mes al aire y hoy cambiamos el eclecticismo máximo del anterior programa, en las relaciones peligrosas, para sentarnos en esta propuesta estilística de investigación documental más que de revisionismo histórico, en 12 barras a través de la historia, que es un repaso histórico por el blues como género seminal del rock y probable progenitor de mucha de la música que se escucha desde la segunda mitad del siglo pasado. Para esta tarea nos acompaña un gran invitado, que desde La Paz comparte con nosotros su buen gusto y sabiduría, presentándonos el programa. Estamos hablando de Sergio Candia, el Candiaman, quien nos guiará virtualmente, cosa que aprovechamos al máximo, pues él conoce como poco sobre el blues y en general sobre la buena música. No en vano está considerado como un referente de la escena rock paseña. Pueden conocer un poco más de él o seguir sus interesantes textos musicales en su blog www.thinkingmusic.blogspot.com o deleitarse con sus reseñas de conciertos de bandas nacionales en www.liveact.blogspot.com. Como también es altamente recomendable, para no perderle la pista a la movida nacional, leer su columna en el sitio web de La Paz Rock. Cada semana con un tema distinto, las canciones, comentarios, lecturas que hoy tampoco las tendremos y afines, siguiendo la brújula desorientada que elegimos o que ustedes eligen cada programa, ahora en un intento menos críptico que nuestro último programa. También queremos agradecer todo el apoyo a ustedes que nos acompañan cada semana, sea por el internet, la radio normal o de cualquier otra forma que se pueda y no sepamos. Gracias de verdad. Estamos siempre a la espera de su participación. Ya saben, pueden llamar al 455-3040 o escribirnos a musicaytodos@gmail.com. También mediante el blog www.musicaytodos.blogspot.com, donde pueden escuchar los anteriores programas, este también, bajárselos, dejar comentarios, sugerencias. Y también votar por su programa favorito. Así es, dense una vueltita por musicaytodos.blogspot.com y voten las veces que quieran por los programas que quieran, y nos interesa mucho saber su opinión. Y bueno, también va una rigurosa mención a nuestros auspiciadores, la Mutual Guapay, préstamo y ahorro para la vivienda, que se encuentra en la Jordana Nathaniel Aguirre y en el pasaje Alonso de Mendoza. Un anuncio más, esta noche el Grillo Villegas estará tocando en Tefren, así es, están todos invitados a asistir. Anoche también ya ha tocado un set casi a pedido para satisfacción de los fanáticos, que incluyó un encore especial que ha puesto el auditorio así a saltar como si realmente estuviesen bajo el efecto del hongo de los Yungas. Un saludo al Grillo que nos está escuchando y los esperamos esta noche en la tocada. Arrancamos ahora con el programa, presentado por el Candiaman, a quien le corresponden los textos que acompañan la música que escogió para el programa. Tristemente hemos tenido que editar un poco lo que nos envió, por motivos de tiempo principalmente, pero pondremos a su disposición la versión completa de estas interesantes apostillas. Blues, ante todo, se mueve entre dos intenciones que materializan o se materializan en cada nota renegrida. Es así que cada tema de este seminal género del rock transita entre tradición y expresión personal. El término blues en sí constituye un eufemismo que describe un estado de ánimo triste y deprimido. Se cree que George Coleman fue el primero en hacer uso de este eufemismo en su farsa, que es una modalidad teatral llamada Blue Devils, 1798, perdón, acuñando definitivamente tanto el término como su significado. Efectivamente, el blues ha mantenido una estructura simple, tradicional, usualmente fundada en una progresión de tres acordes a lo largo de 12 barras. Esto permite una libertad única para la improvisación musical y lírica, basada en la escala pentatónica y la adición a esta de las notas azules, las blue notes, con el fin de configurar la expresión personal, que a diferencia de otros géneros no se mide por la cantidad de notas que el intérprete alcanza de digitar, sino por la calidad de las mismas. Por ello, los interminables bends, los escandalosos slides, hammer-ons y pull-offs inundan cada requisito de las majestuosas interpretaciones blueseras, canalizando el sentir del intérprete. El blues encuentra su origen en las canciones de trabajo e himnos espirituales, los famosos spirituals africanos en general, cuya estructura se transmitía oralmente entre los afroamericanos sureños, mientras hacían sus trabajos generalmente de cosecha. Se cree que hacia 1800 esta tradición oral se vio enriquecida por la música folclórica y country de los Apalaches, dando origen así al núcleo de lo que hoy en día se conoce como blues. Hacia 1900 se estandariza la interpretación a base de la guitarra o piano. Posteriormente haría su ingreso a la armónica. tan característica del género. Después de la Segunda Guerra Mundial, el género experimentaría una fractura importante, y algunos músicos se dedicarían a la tradición acústica y otros visionarios experimentarían hacia los territorios del jazz. El tiempo es corto y la música premiante, nos dice el Candyman, y un programa dedicado al blues podría tomarnos un día entero, y aún así existirían radioescuchas insatisfechos. Es por ello que decido cortar camino y plantear una línea que sirve de pretexto para describir el camino evolutivo del blues, que ha sido relevado sabiamente hasta nuestros días por sendas figuras como veremos a continuación. La primera de ellas surge de Hazelhurst, Mississippi, en mayo de 8 de mayo de 1911, y nace bajo el nombre de Robert Leroy Johnson, onceavo hijo de Julia Major Dodds. El maldito destino lo recibía con una jugada de bienvenida, al concederle la desdicha de ser hijo bastardo, y así ser distanciado de sus otros 10 hermanos, todos hijos legítimos de Charles Dodds. Posteriormente, avatares del destino llevarían a Robert a conocer a su verdadero padre y a adoptar finalmente y de ahí en adelante su verdadero apellido. Cuenta el mito que Robert Johnson era un pésimo intérprete de la guitarra, pero aún para el blues, hasta que un día, decidido a triunfar como bluesero, resuelve acudir a una práctica vudú, a vender su alma al diablo. De hecho, buscaba un trato con Lecna, un demonio vudú, y no con el diablo de la tradición judeocristiana, hecho que se consuma en un olvidado cruce de caminos a la medianoche, momento en el cual aparece una oscura figura que toma la guitarra de Johnson, la afina y se la devuelve. Esa intersección es la mítica intersección de las autopistas 49 y 61, que son conocidas como las autopistas del blues, porque a lo largo de estas hay un montón de pueblitos y ciudades en los que ha ido naciendo y formándose este sonido musical. Bueno, la tradición oral cuenta que al día siguiente de este pacto, Robert Johnson se convirtió en el mejor intérprete de todo el Delta del Mississippi, así como un individuo mucho más misterioso, que interpretaba siempre de espaldas al público, no dejaba ver cómo tocaba, y se la pasaba encandilando a las mujeres con sus apabullantes habilidades. Esa sería su virtud y su tumba, ya que en 1938 se encontraba con la muerte, envenenado con una botella de whisky que le invitara a un despechado marido, cuya mujer había caído en brazos de Jones. A continuación escucharemos la historia de su encuentro con el diablo, de voz del propio Johnson en el tema Crossroads Blues. Nótese la interpretación exclusivamente en la guitarra y lo que se conoce como llamado y respuesta, una sutil técnica que involucra una especie de diálogo musical entre el intérprete y el instrumento. las bases se estaban formando, y entre esos pilares encontramos a John Lee Hooker, quien nace el 22 de agosto de 1917, onceavo hijo de un aparcero y una predicadora baptista. Esto de 11 hermanos ya empieza a ser sospechoso. Y fue expuesto a la música desde temprana edad, aunque solo le era permitido escuchar música religiosa. En 1921, su madre se divorcia y contrae rápidas nupcias con un bluesero llamado William Moore, quien se presume como el responsable de enseñarle a tocar el blues y la peculiar técnica interpretativa que distinguió a Hooker. La vida desordenada que inicia en 1930 lo encuentra deambulando por todos los rincones del Delta en trabajos eventuales y en cada vez más importantes presencias en fiestas, interpretando blues, así que en 1948 decide dedicarse seriamente a la música. Poseedor de una gran habilidad para componer profundas y sentidas letras desde cero, captó la atención de un público que lo anima a registrar grabaciones, las cuales lleva a cabo con seudónimos como Johnny Hooker. Dichas sesiones eran grabadas por la noche, dado que los estudios no pagaban a músicos negros. A continuación escuchamos de John Lee Hooker, Boogie Chillin'. De hecho estamos escuchando como cortina a John Lee Hooker también. Uno de sus primeros temas registrados, Boogie Chillin', que ilustra plenamente la forma de tocar característica de Hooker, que se caracterizaba por la interpretación de las líneas de bajo usando el pulgar, a la vez que acentúa el final del último compás usando trills, un recurso poco difundido aquella época, que consiste en hacer hammer-ons y pull-offs a gran velocidad. Nótese también su entonación temblorosa y nasal, recurso prestado de los himnos religiosos. Kingly Morganfield, mejor conocido como Muddy Waters, nace el 4 de abril de 1913 en Isaacina, North Rolling Fork, Mississippi. Es considerado como el más grande bluesero de todos los tiempos y padre del Chicago Blues por su abuela. Creado por su abuela, adquiere el seudónimo de Muddy a muy temprana edad, dada su afición por jugar en el barrio hasta quedar cubierto de pies a cabeza con barro. Waters empezó con la armónica, sin embargo, a los 17 ya interpretaba la guitarra con total seguridad, tal que le permitía animar fiestas. Por aquel entonces ya emulaba a sus blueseros favoritos, Son House y Robert Johnson, los creadores del Delta Blues justamente. Poseedor de un tono prístino y a la vez pesado, con tintes renegridos, transmitía con gran dramatismo las desdichadas emociones en cada uno de sus temas. Y así se hizo heredero de Son House. Por otro lado, la agilidad de su rítmica y la creatividad interpretativa lo colocan como heredero directo de Johnson, constituyéndose en el resumen de dos grandes intérpretes del Delta de aquella época. El éxito le llega hacia 1950, luego de haber deambulado por todos los confines del Delta. Se establece en Chicago, fruto de su travesía y de la socialización con el resto del gremio. Arma una banda envidiable para aquel entonces, compuesta por eminencias blueseras como Little Walter Jacobs en la armónica, Jimmy Rogers en la guitarra, Elgin Evans en la batería, Otis Spann en el piano, Vic Crawford en el bajo, y con Waters a cargo de la voz y la guitarra slide. Y con ellos decide ingresar a un estudio. De este grupo de grabaciones escuchamos a continuación Hoochie Coochie Man, tema que propone una banda completamente, usa una banda, ya no un solista como se solía hacer, un solista con guitarra. Nótese también el uso marcado de esta técnica llamada, o conocida como llamada y respuesta, que dio lugar a una estructura particular que se conserva hasta nuestros días, en la que se narran los primeros versos como una melodía, que es inmediatamente replicada por un instrumento, para luego dar paso a una sección mucho más fluida. Adviértase el tímido uso de guitarra eléctrica, constituyéndose así uno de los primeros experimentos de este tipo, el mismo que se revisitaría posteriormente, intensificándose en la futura carrera de Waters hasta cobrar gran importancia y sentar así la hoy indisoluble asociación entre blues y guitarra eléctrica como condición para la evolución futura del blues rock. The gypsy woman told my mother before I was born, I got a boy child coming. He's gonna be a son of a gun. He's gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. Black cat bone, I got a mojo too, I got the John the Conqueror, I'm gonna mess with you, I'm gonna make you girls lead me by my hand, then the world will know the Hoochie Coochie Man. But you know I'm here. On the 7 day, on the 7 month, the 7 doctors say he was born for good luck, and that you see I got $700. Don't you mess with me, but you know I'm here. Everybody knows. Ray Charles Robinson llega a este mundo un 23 de septiembre de 1930. Natural de Albany, Georgia, una vida dura lo castiga desde temprana edad con la muerte de su hermano, el abandono de su padre y una ceguera irreversible que lo dejó en tinieblas a los 7 años. Su madre trabajó de día y de noche para conseguirle un espacio en la Florida School for Deaf and the Blind, lugar en el que Ray aprendió a tocar varios instrumentos y leer braille. Durante este periodo sus progenitores fallecen dejándolo solo y sin parientes cercanos. Los posteriores avatares de su vida están muy bien reflejados en la película Ray. Tarea para la casa, para los que todavía no la vieron, nos advierte Severo, el Candyman, así que no profundizaremos más sobre el tema. El aporte de Ray Charles está en la redefinición del género blues, acercándolo a fronteras pop y sentando las bases del rhythm and blues, incorporando atisbos de jazz y por último constituyéndose en el padre del soul. La prolífica carrera de Ray Charles se inspiraba en fuentes provenientes de la tradición, así como en sus conocimientos musicales adquiridos en la Escuela de Florida. Ray Charles, junto a tantos otros contemporáneos como Paul Butterfield, a quien escuchamos como cortina justamente, son figuras clave en el tránsito del blues hacia rock and roll, a través del jazz en el caso de Ray Charles, o a través del twist en el caso de Butterfield, y también del folk rock o del roots rock, añado tomando una libertad. A continuación escuchamos a Ray Charles, Nighttime is the Right Time, potente tema que muchos fanáticos del rock más purista conocieron a través del cover de Creedence Clearwater Revival, y que hace uso de una orquestación jazzera, a la vez incorpora recursos como la tradicional llamada y respuesta que fuimos escuchando, en forma de coros que repite una frase innecesariamente para luego desembocar en una desgarradora respuesta de la solista, todo mientras transcurre una sencilla progresión bluesera atípica con la inclusión de acordes del sistema modal. Todo un lujo de tema que sirve como base para establecer los fundamentos del soul. Come on, baby. Seguimos acá en la música que escuchan todos, con Javier, yo y el Candyman. La historia del blues en 12 barras a través de la historia. Y no se olviden participar al 455-3040, al email o al blog. Ahora seguimos avanzando, nos toca hablar de otro de los grandes, de James Marshall Hendrix, que nace el 27 de noviembre del 42. Era poseedor de una habilidad innata para la música, interpretó la guitarra, todos sabemos eso, y creció admirando a figuras como B.B. King, Albert King, Buddy Guy, y su forma de tocar se inspiraba en eximios intérpretes como Curtis Mayfield, Steve Cropper y Cornell Dupree. Las limitaciones, tanto monetarias como físicas, pues Jimmy era zurdo, no fueron limitantes en realidad, ya que él prácticamente aprendió a tocar de manera autodidacta, llegando a ser un excelente intérprete a los 18 años. Al concluir el servicio militar, Hendrix se vio ante la posibilidad de reactivar bandas que había dejado en suspenso antes de partir a cumplir con su obligación civil, y finalmente se vio envuelto en bandas de sesión y trabajos casuales. Deambuló en el circuito musical americano de los 60s, tocando con músicos como Little Richard o los Isley Brothers en cantinas de mala muerte, o teloneando a los Monkees, hasta llegar a Londres de la mano de Linda Keith y el manager y productor de los Rolling Stones el 24 de septiembre de 1966. Es sabida la historia de la portentosa Fender Stratocaster blanca que perteneció a Keith Richards y que fue reencordada y adaptada para Hendrix a pedido expreso de Linda, quien vio en él un potencial increíble, pero que se opacaba por instrumentos de baja calidad. Ya en Londres, Hendrix pudo dar rienda suelta a su potencial, armado de cabezales Marshall, y decidió crear su propio sonido, haciendo uso del feedback y del overdrive, que por entonces se conseguía llevando la válvula de sonido hasta el límite de lo permisible, encadenando cabezales en la medida de lo posible también, para conseguir una distorsión natural. Al mismo tiempo, Hendrix fue el pionero del uso del wah-wah, que es un pedal de efectos, y de los efectos de estudio avanzados como el phasing o el stereophonic. Y más allá de eso, y de que el resultado de estos procesos de sonido desembocaron en lo que los críticos bautizaron como psicodelia, Hendrix confesó que en realidad él se limitaba a tocar blues. Claro que esto ya no era blues en estado puro, sostiene el Candyman. Definitivamente el blues estaba sufriendo mutaciones importantes. Casi una década antes, Chuck Berry, a quien escuchábamos como Cortina, y contemporáneos suyos establecían el estándar del rock and roll basándose íntegramente en estructuras del blues. Ahora era el turno de Hendrix, quien es responsable de encaminar el sonido hacia lo que hoy en día conocemos como rock y hard rock. Por la sazón, acompañando desde Londres por sus contemporáneos los Cream, The Bruce, Clapton y Baker. Muestra de la inclinación netamente bluesera de Hendrix, escucharemos a continuación Red House, tema poderoso e inundado del melancolismo propio del género, matizado por la estruendosa Fender, saturando cada resquicio posible. Este tema reclama ser escuchado a altos niveles de volumen, para así apreciar en toda su magnitud el sentimiento de una guitarra que todavía dialoga melódicamente con su intérprete, y cuyo clímax llega hacia la parte de la improvisación. Por demás exuberante, eso está de más decirlo, se trata de Hendrix, y sin duda prototipo de lo que se convertiría en el tradicional solo de guitarra, estándar del rock por excelencia, así que a subir el volumen viene Red House con Jimi Hendrix. La prodigiosa banda Led Zeppelin llega para redondear las ideas que se venían manejando en el ambiente musical británico a fines de los 60. Dicho recorrido musical lleva a la mano del eximo guitarrista de sesión y amante del blues, Jimmy Page, militante de legendarias agrupaciones como los Yardbirds. Tuvo tiempo suficiente para madurar ideas y encarar una propuesta que recogiese tanto la tradición del blues y del rock and roll, a la vez que continuaba con la agitada técnica de Hendrix. De ahora en adelante, guitarra eléctrica, altos decibeles, distorsión y estructuras del blues quedarían selladas en complicidad para definir lo que es el hard rock, así como el sonido vintage y muchos otros paradigmas de la historia del rock. Fruto de esta íntima ligación con el blues es que en años previos a la aparición del Led Zeppelin ya podíamos escuchar atisbos e intentos de conseguir este sonido poderoso. Intentos que venían de la mano de leyendas como John Mayall and the Blues Breakers, a quienes estamos escuchando de cortina, y que contaban a un tímido Eric Clapton en su alineación de estrellas. Otro ejemplo importante viene de la mano de The Yardbirds, curiosa agrupación por la cual desfilaron a su turno figuras como Clapton, Page y Jeff Beck. También los Powerhouse, otra super banda del blues de cortísima vida, y algunas otras. Es así que llegamos al 68, año en el que oficialmente se conforma la agrupación, que causó una conmoción en el medio musical de manera instantánea. Un vocalista capaz de alcanzar desgarradas notas melancólicas, a la vez que agudos registros guerreros. Un baterista furibundo y dispuesto a destruir cuanto tambor se interponga en su camino. Un bajista de gran aplomo y presencia, y un guitarrista poseído por los demonios musicales del blues, que daban forma a sendos himnos del hard rock, como es el caso de You Shook Me, tema que pertenece a su primer álbum y que constituye la piedra angular sobre el cual se construirán más de 30 años de música. Nótese, recomienda el Candyman, cómo el solo de guitarra alcanza dimensiones nunca antes vistas o escuchadas. A principios de los 80s irrumpe en la escena musical Stevie Ray Vaughan, el tejano loco que hace su ingreso en la escena musical con una propuesta poderosa que rescata y recupera la autoridad blusera para su tierra natal, después de una década y algo más de dominio británico. El tejano reclamaba para el sur de los Estados Unidos aquel legado musical que había sido establecido por Robert Johnson, o de manera reciente por aquel entonces por The Allman Brothers Band, banda que estamos escuchando de fondo. Nacido en Dallas el 3 de octubre del 54, Stevie Ray Vaughan hereda de su tradición bluesera y campirana, que sirvió de trampolín una década atrás a Duane Allman y The Allman Brothers Band. A medio camino entre country finamente elaborado y un blues exquisito, el tejano loco usa y abusa de armas secretas como el slide de vidrio, tocando con cuello de botella y el resonador, combinándolos con una estruendosa guitarra amplificada al límite de los decibeles permitidos, herencia y producto de su admiración por Hendrix. Dicha obsesión lo llevó incluso a construir una guitarra con el Floyd Rose invertido, asegurando que este era uno de los tantos secretos que se unica a la cualidad interpretativa de nuestro ídolo. A continuación escuchamos Pride and Joy, tema que se desprende del Texas Flop, primer registro del artista, y su gran obra maestra, que sirve como un catálogo que expone al radioescucha un abanico de influencias, tanto líricas como musicales. Préstese atención, nos sugiere el Candia, en especial al pulsante ritmo, innegable herencia del country. Nótese también la peculiar manera de barrer notas con slides y la frenética improvisación, basada en la pentatónica blusera. Nótese, por último, cómo el énfasis de las notas azules al final de cada compás añade en forma al apoteósico y bien formado solo de guitarra. Little baby, I'm a little lover boy. una banda de shows, una banda desconocida para muchos, para otros un gran referente, entre los que nos contamos nosotros, de la orientación del blues hard rock que adoptó la música de la década de los 80s y principios de los 90s. Estamos hablando de los herederos por antonomasía del Southern Rock, los Black Crowes, que tuvieron una capacidad de reinventar el rock orientado hacia el blues, haciendo uso de innovaciones tecnológicas, digitales en algunos casos, y aplicando una soltura técnica muy libre al momento de explorar sus distintas vertientes del rock y con la espina del Southern Rock. Horsehead es el nombre del tema que escuchamos a continuación y constituye una clara muestra de la propuesta de los Black Crowes, un rock de refinado acabado, dotado de sonido vintage de los grandes como The Band o Zeppelin, unas estructuras Southern claramente identificables con atisbos de lamentada llamada y respuesta que ya hemos escuchado. Presentada también apunta el Candyman, un fresco e innovador estilo del wah-wah, como control de canal y por tanto algunos sutiles acoples, testimonio de antiguos legados, y a la par incorpora sutilmente referencias blueseras como la estructura de la canción, el uso del slide y la improvisación en pentatónica, simple pero no por ello menos contundente. All right. dejaba muchos de lado. Una hora no es suficiente para abarcar más de 80 años de historia sin hacer plena justicia a todos los intérpretes. Por ejemplo, Clapton, que estamos escuchando de fondo, es una pena haberlo dejado fuera, igual a B.B. King. Sin embargo, este playlist sugerido por Candyman va a servir de punto de partida para explorar personalmente, si nos interesa, yo en futuros programas también, este maravilloso mundo del blues. Y bien, hemos llegado al final de un maravilloso y enriquecedor programa. El Candyman nos presentó una lista y unos comentarios absolutamente suculentos sobre los que hemos presentado estas 12 barras a través de la historia. Gracias a todos por su compañía e interés. Nos esperamos la semana que viene con otros invitados y puede que sean los desubicados que estarán dedicándoles un programa a Mars Volta. Y contamos con su compañía, sino un invitado especial, que es sorpresa. No olvidamos a la Mutual Gopay, que es nuestro auspiciador, presto mayor para la vivienda. Y también recuerden que toca el grillo en Kefren. Apoyamos al rock nacional y mucho más cuando el rock es bueno, así que vamos a estar nosotros allá. Los esperamos, el grillo también, buena tocada. Gracias de nuevo por la compañía, muy especialmente al Candyman, a quien corresponde todo el crédito por este programa, que esperamos que lo hayan disfrutado. Nos dejamos ahora con el bonus track en el que Bolivia también se presenta y con muy buen blues. Hasta la semana que viene, a nombre de la música que escuchan todos, un gran saludo, chao. Chao. Que tu papi te dio. Yo soy muy caro, yo soy el caro, nena. Yo soy muy caro, nena, no me puedes comprar todo tu dinero, a mí me da igual. Yo soy muy caro, yo soy el caro, nena. Sociales, y en el bar te la das de popular, te mostras en primera plana y crees que a todos los puedes comprar.